Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. En los años 80, en Yangyang, Hunan, una provincia al sur de China, se dio a conocer al mundo entero el Nushu, más comúnmente conocido entre sus practicantes como la escritura de las mujeres. Tras muchos años de estudio, no se sabe con certeza cuándo tuvo lugar el nacimiento de esta forma de comunicación. Lo que sí se pudo determinar con absoluto rigor es que este era un idioma que las mujeres de esa zona empleaban para comunicarse entre ellas. Era un sistema único, que solo ellas conocían, y que lo utilizaban para escribir las cartas que se intercambiaban entre amigas y familiares, y cuyo contenido los hombres no podían entender. En esas cartas las autoras hablaban de sus matrimonios, su vida, de cómo se sentían alejadas de su comunidad, y los escritos solían estructurarse en forma de poemas con versos de 5 o 7 caracteres. Seguramente no sea erróneo afirmar que son infinitas las manifestaciones comunicativas de nuestro planeta, sobre todo si entendemos la comunicación como algo que está en una variación constante, mutando en su forma y en su esencia, que nos debe hacer repensar qué canales utilizamos para ello, cómo construimos nuestros discursos y qué posiciones ocupamos en el acto comunicativo. Nosotras, las feministas, tenemos muy claro que el lenguaje es poder. Por eso, continuamente, revisamos nuestro vocabulario, nos replanteamos qué relaciones de poder se construyen con él e intentamos que también nos sirva como vehículo de empoderamiento. En un día como hoy, 16 de mayo, en el que se celebra... 17 de mayo, en el que se celebra el Día de las Letras Galegas, el Día de las Letras Gallegas, queremos hacer nuestro particular homenaje a todos esos otros lenguajes diversos y a esas otras formas que tenemos de entendernos entre nosotras. Porque al final, el objetivo que perseguimos es ese, el de entendernos. Y por medio de ese entendimiento poder construir muchos otros mundos horizontales. Para este programa hemos decidido valernos de mucha ficción. En lo literario nos detendremos en una novela de Silvia Terrón, Umbra, una sociedad distópica que se ha quedado medio a oscuras por motivos medioambientales y en donde el tacto entre las personas se ha vuelto fundamental para comunicarse. Y hablaremos también del Ladán, el idioma de la trilogía Lengua Materna, cuya característica es intentar conjugar la expresión de sentimientos con el lenguaje. No podíamos dejar tampoco escapar esta oportunidad sin detenernos en esas posibles formas de comunicación interplanetaria. Una vez respondida la pregunta de si estamos solas o no en el universo, cabe plantearse qué relaciones establecer con seres de una especie diferente. La película La llegada y el relato Informe de aprendizaje de Sofía Rey indagan sobre ello. Y en el plano de la no ficción hablaremos del colectivo Euraca, un proyecto de lectura y escritura articulado a partir de la práctica de la poesía romance. Palabras, sentimientos, energías, sonidos, escrituras, todo ello conforman hoy el mosaico de este programa dedicado a los lenguajes y a esas otras formas de comunicación. El afán por establecer cualquier tipo de comunicación es algo inherente a nuestro propio ser. Desde hace 35.000 años, el ser humano viene demostrando un interés ferviente por hacer que su mensaje perdure en el tiempo, o al menos, si no este, por dejar registro de él. Si viajamos en el tiempo, las pinturas rupestres de nuestras antepasadas más directas, grabados a veces zoomorfos, otras veces antropomorfos y geométricos, son un buen ejemplo de esa expresión, de las que hoy desconocemos su significado y probablemente nunca lleguemos a aclarar, pero que ya entonces dejaban constancia de esa intención por establecer un tipo de comunicación. Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que las formas que tenemos de comunicarnos, el lenguaje utilizado para transmitir ese mensaje, son infinitas, como hemos dicho. Es algo vivo que se va adaptando a los tiempos y a las circunstancias que le rodea y que nos abre un abanico de posibilidades para construir otras realidades. Dicen que la información es poder, pero ¿y la comunicación? ¿Y si las mujeres contáramos con un lenguaje propio que se transmitiese de generación en generación, con el que representar nuestra realidad, entenderla y también combatirla? ¿Existe o han existido diferentes expresiones? Ahí teníamos la escritura de las mujeres. O otros ejemplos como el idioma de las mujeres a lo largo del planeta, hoy ya desaparecidas o en desuso, pero que su propia expresión responden a unas condiciones vitales que hicieron necesaria su existencia. Las ficciones son un terreno muy fructífero para imaginar esto de pensar en otros lenguajes diversos, sobrepasar el mero vehículo de la expresión oral y articular el intercambio por medio del tacto, la mirada, los sentimientos, las conexiones o las energías que nos atraviesan, han dado como resultado un buen puñado de relatos con los que imaginar otras formas de comunicación. Ficciones en las que no son escasos los ejemplos de embajadoras enviadas para alcanzar un acuerdo de paz o establecer algún tipo de colaboración con otras comunidades, y que hacen las veces de lingüistas, traductoras o transmisoras de lo cotidiano, en ese rol ya tan tradicional y asignado en el que hemos sido nosotras las encargadas de transmitir a nuestras criaturas el lenguaje hablado, estableciendo una conexión con la identidad y la cultura de un territorio. La llegada e informe de aprendizaje son dos relatos, uno audiovisual y otro literario, en donde sus protagonistas, profesionales de la lingüística, son elegidas para una misión especial: establecer comunicación con especies procedentes de otros mundos. Aunque doctas en diversas formas de comunicación, los retos a los que se tendrán que enfrentar las llevarán hasta los límites personales y profesionales. En la película La llegada, dirigida por Denis Villeneuve, la respetada lingüista Louise Banks, interpretada por Amy Adams, es requerida por el gobierno de Estados Unidos para intentar descifrar el mensaje que unos extraterrestres recién llegados a la Tierra intentan transmitir a la humanidad. Un total de 12 naves alienígenas han llegado al planeta repartiéndose por distintos puntos de la Tierra. La trama de la película se desarrolla principalmente en Estados Unidos, en concreto en el estado de Montana, punto elegido por una de las naves como puerto de aterrizaje. Aparte de la conmoción de saber que no estamos solas en el universo, que ya podría ser un argumento suficiente para toda la película, el nerviosismo pronto se hará patente entre los líderes políticos cuyos territorios se han visto ocupados, en principio de manera pacífica, por extrañas naves de 450 metros de altura. El espíritu beligerante irá tomando fuerza mientras nuestra protagonista intenta establecer un patrón que le ayude a descifrar el mensaje que los extraterrestres han venido a comunicar. Aun con el reloj corriendo en su contra, Louise Banks se toma su tiempo para, poco a poco, ir estableciendo una relación íntima con la nueva especie y responder a la pregunta que todos se hacen: ¿para qué han venido? Expulsando de su cuerpo una especie de tinta con la que representar su universo en forma de manchas circulares, Louise descubre que la intención de estos extraterrestres es que aprendamos su idioma. Conocido como heptápodo, este es un método de comunicación que nada tiene que ver con nuestro lenguaje y, por tanto, complica su aprendizaje. Pero tiene un poder sobrehumano, todos aquellos que consiguen aprenderlo cambian la percepción de su cotidianidad. Al pasar de la percepción lineal en la que se estructura nuestra comunicación, construida en base al presente, el pasado y el futuro, y adquirir así una percepción premonitoria. Las formas circulares que utilizan para comunicarse representan la idea de que tanto la comunicación como el tiempo están unidos entre sí. En realidad, la película basa el guión en una teoría conocida como relativismo lingüístico, que cuenta con bastantes detractores en el ámbito filológico y que viene a decir que la categoría gramatical del lenguaje que una persona habla está estrechamente relacionada con la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Por decirlo de una manera campechana para que nos entendamos todas, no pensaría igual alguien que habla chino frente a alguien que habla polaco. La llegada no es, además, la primera ficción en basarse en esta teoría. Úrsula K. Le Guin, entre muchas otras, la utilizó también en su novela de ciencia ficción Los desposeídos. Daddy, daddy. It was just like you said. Pero volvamos a esa capacidad que adquieres para conocer tu futuro una vez que aprendes el idioma heptápodo. Esta habilidad hace que tanto Luis como nosotras percibamos las líneas temporales de la vida de la protagonista como algo difuso o al menos en un estado de confusión permanente. Lo que podría percibirse como la vida pasada de Luis se nos presenta en realidad como ese futuro que aún no ha sucedido, obteniendo un conocimiento pleno de toda su existencia. Esto, claro está, a Luis le da una enorme ventaja, pues conocer el futuro, su futuro y el futuro de todos, le permite obrar en consecuencia y con ello salvar a la humanidad de su posible desaparición. Where I come from. Pero además le otorga un beneficio más, ser la transmisora de su lenguaje, en esa doble vertiente que podríamos catalogar como la madre de la humanidad que transmite el lenguaje materno a sus retoños y como profesional experta de la materia, que no se articula sino como algo meramente fortuito. La intención didáctica de los alienígenas es que ese idioma sea utilizado 3.000 años después para ayudarles a resolver un problema que ellos tendrán en su planeta. Y así se tiende un puente o se construye un vínculo de colaboración entre ambas especies, del que nuestra querida Louise Banks es activa participante y garante de las generaciones futuras. Bien distinta es la motivación de nuestra segunda protagonista. Dejando a un lado cualquier intención apocalíptica, Informe de aprendizaje es un relato escrito por la autora de ciencia ficción Sofía Rey, publicado en 2016 en la antología Alucinadas 2, en donde Kaela Tan, intérprete jurado, acude al planetoide J-700 para aprender el idioma EEC-O1, variante inflexiva psicoemocional de la rama Altair, carente además de cualquier forma escrita. En un mundo en donde las relaciones interplanetarias son ya una realidad, las misiones diplomáticas ponen sus esfuerzos en intentar comprender y aprender la gran variedad de lenguajes existentes del universo para, sobre todo, favorecer las relaciones comerciales. Nuestra protagonista forma parte de la Organización Intercósmica de los Planetas Unidos, para la que la profesión de intérprete es sin duda una profesión respetada y prestigiosa, en donde la habilidad idiomática trasciende el simple hecho de aprender un idioma. Asimilarlo implica saber articular sonidos prácticamente imposibles para nosotras, conocer a su población, la manera de relacionarse, cómo es su capacidad lógica y qué percepción tienen del mundo. Kael es una intérprete ávida que, a pesar de ser conocedora de más de 70 variaciones dialectales, es incluida en el grupo de párvulos a su llegada al planeta, dadas sus características biofisiológicas y mentales, para iniciar así su proceso de aprendizaje. A pesar de tratarse del sistema de adquisición de un idioma más peculiar que he conocido, podría identificar varias fases en él. Por otra parte, me veo obligada a incluir en este informe una serie de sucesos ajenos al aprendizaje, ya que la conexión de estos con el proceso lo modificó drásticamente. La experiencia en su conjunto me recordó el psicolenguaje de Proteo Albion. Cuando abandoné el planeta, no tenía la sensación de haber aprendido una sola palabra. Sin embargo, al regresar a casa, las piezas fueron encajando en su lugar. El idioma solo puede aprenderse desde la distancia, cuando determinadas vivencias cotidianas y familiares activan el mecanismo de reconstrucción de la memoria. It was just like you said. Escasos en la emisión de cualquier sonido en sus inicios, a los párvulos se les provee de un juguete pedagógico que deben llevar consigo a todas partes y que poco a poco va introduciendo a los pequeños los conceptos básicos del día a día. Pero el juguete no es un mero aparato tecnológico, sino que la protagonista pronto se dará cuenta de que la criatura que le hace compañía representa un ser superior. Provisto de tentáculos, mandíbula y ojos de los cuales se desprende cuando llora, su morfología representa en miniatura a una de las criaturas más feroces del planeta. Tras establecer una relación más íntima con Burg, nombre que elige para su juguete, descubre que este es un ser completamente sintiente, que necesita comer, respirar y también dormir. El interés de Kaela por Burg propiciará una relación más íntima entre ellos dos, favoreciendo algunas de las confesiones más personales de la criatura pedagógica. Gracias a esa confianza, Kael aprenderá con mayor celeridad la complejidad de un idioma que, a medida que es asimilado, sienta las bases para establecer un tipo de conexiones a un nivel superior. La estructura semántica del idioma Ek o Uno nada tiene que ver con el idioma terrícola y, gracias a esa relación personal que logran establecer, la protagonista, además de conocer los secretos mejor guardados del planeta que la hospeda, construirá con Burg una relación afectivo-sentimental que la involucrará en una misión por la que será capaz de poner en peligro toda su integridad física y profesional. A los pocos días, gracias a este juguete, ya era capaz de discernir una centena de términos básicos. Los mecanismos de conexión entre ellos me resultaron, sin embargo, más complejos de adquirir que en la mayor parte de los idiomas que conozco. No existía, en el nivel de la unidad semántica, un orden preestablecido de la acción y pasividad, ni de condición o cualidad. La propia jerarquía tonal de los sustantivos me parecía caótica y primitiva. Todo aquello entraba en discordancia con lo que sabía acerca del idioma Ek o Uno, que fue restaurado por ingenieros semánticos tras haber pasado un par de siglos en la oscuridad. Luis y Kaela son sin duda dos heroínas de la palabra, dos mujeres convencidas de que el estudio del conocimiento del lenguaje es un ejercicio fundamental para llegar al entendimiento con quien interlocutamos y con el que es posible acercarnos a realidades que, aunque nos puedan resultar tremendamente ajenas, son perfectamente comprensibles, estableciendo con ello un denominador común, lo primario que resulta siempre la lucha por la supervivencia y por asegurarnos unas vidas dignas. Thank you. America, lost. London, lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine. Quiero hacer una obra euraca terrible y molesta, emitiendo desde Pickland to the world sin soberanía. A veces se llamaba poesía, otras simplemente se llamaba romance. Poesía euraca. El procesador de textos con el que escribo no tolera la palabra, la corrige una y otra vez, pero eureka, eureka, en busca de un hallazgo del procesador de lengua. Más lenguaje, ensanchar, achicotear, retorcer, transcribir, oír de más, dar de más, es que hay algo que perder. ¿Para qué queremos padres si tenemos internet? Euraca es un proyecto de lectura y escritura de eso que a veces se llamaba poesía y otras veces simplemente se llamaba romance. Consiste, pues, en una investigación en las lenguas y lenguajes disponibles, los lectos y los procedimientos, las letras y los libros, y en algo así como los comos líricos, para llegar a escribir en otros términos más oportunos al presente que opongan resistencia verbal local exuberante a tanta lengua muerta que se oye estos días por ahí. Toma la forma de un seminario, en el sentido de un lugar de discusión seria donde cada participante se relacione con los demás en igualdad. Pero a diferencia de los seminarios académicos, Euraca organiza sus lecturas, sus ensayos y su metodología a partir de la práctica de la escritura de poesía romance. También es un dispositivo de emisión, recepción de textos, recitales y poéticas. Euraca es, o sobre todo es, un experimento de aprendizaje colectivo en busca de un pidgin, en busca de un Eureka, en busca de un hallazgo del procesador de lengua. Se llama Euraca porque es made in España, es decir, un territorio PIX, un poco más situado a la hora de competir con las tradiciones poéticas y culturales centroeuropeas. Una poesía PIX que sufre los complejos de inferioridad que causa el eurocentrismo, pero que extrañamente no se siente colonialista, ni poscolonizada, ni nacionalista, ni desnacionalizada, ni federalizante, ni compleja, ni en conflicto, sino todo lo contrario. ¿Acaso sueña que escribe en una lengua neutra, que es tanto como decir que escribe en una lengua muerta, cualidad inexplicable para una lengua que hablan, a su manera más que heterogénea y creativa, millones de personas? Montevideo, 4 de septiembre del 73. Jesús y Noelina, mis queridos padres, deseamos se encuentren bien y lo mismo el resto de la familia. Cuando se lleva tanto tiempo sin escribir, uno no se anima a disculparse. Viajecitos galácticos, traducción online, maquinaria, métodos, sintaxe, criptas, códigos elíseos, elisiones, fuente contaminada, leche dura años, negación sub judice, ocultación, trampita, trampa, grandísimo negocio, insania fraudulenta, coitelada finita, barra cuchillada y al barranco aleya por jabalía. Todo hizo por el día. Y a la noche lingüistas petapocos estupendan con vino y pónense a decir, decir, hacer con aquel puntitito de seguranza que una lengua medra como medra un tocho y otra lengua medra como medra un ardus, trébol y cuadrifolia que te cruza esta marindus índica apium graveolens, juglans, regia, pinus, edude, xabarín del monte, jabalí, jabalía. Y otra lengua. Mejor aún que no medrara nunca, tal como representa, bruta y territoria. Este seminario de la lengua inasible en perpetua mutación se nutre de los lenguajes que se asientan en el terreno y forman parte de nombrarlo. Tal es el caso de la poeta Luz Pichel, a la que hemos oído en esta pieza de audiovisual recitando transhumancias donde el recuerdo se hace carne. En el primer número de la revista Lenguajeo, Pichel habla de la confrontación con una lengua rasa, el castellano, a la que llega en el momento de la escolarización. Una lengua con la que no hay apego frente al gallego que es su lengua. Casi la lengua no como lenguaje, sino como parte del cuerpo de la que es imposible desprenderse. Cada vez, mi trabajo en poesía es más un trabajo en dependencia de la lengua, de lo que ella quiera darme, y de lo que yo me sienta con ánimo de arriesgar por ella, con ella, contra ella, sobre ella, entendida como un bien común a mi servicio para intentar construir poemas para dar, que es como vive la poesía, dándose, no como otros, que construyen con la lengua un poder para ellos, adueñándose de lo que es común. A mí esa lengua de ellos no me gusta, si puedo, que no es sencillo, la evito. Pero ¿qué lengua me pido entonces? ¿Qué tira de lenguaje? ¿Qué roto? ¿Qué trapo? ¿Qué pedazo de esparto? Es estable la lengua, vemos que no es mera cuestión de dialectología. La lengua que es de las personas incluye infinitud dentro del hilo de su historia. Esta infinitud implica, por ejemplo, y por volver al presente de las flores, el sistema del género gramatical. Hay 5 maneras por lo menos de entender su relación semántica con el patriarcado. La 1, como inexistente, entonces decimos los españoles. La 2, como un feminismo de la diferencia, entonces decimos los españoles y las españolas. La 3, como un posicionamiento contra el patriarcado, entonces decimos las ciudadanas o nosotras. La 4, como una indexación contra señalar estas cuestiones, entonces hablamos de ciudadanía. Hay una quinta más radical y emergente que vemos escrita, todes, que lo que indexa es la oposición al género. Todas son posibles, pero señalan lo inestable. La idea que tenemos en Euraca sobre el lenguaje y política pasa en primera instancia por tomar conciencia de que los elementos lingüísticos solo forman sistema en la manipulación colectiva, de que no hay un presistema total, ni fonético, ni sintáctico, ni morfológico, ni léxico, ni semántico. El engaño de la academia y otras instituciones del consenso lingüístico no ha sido solamente la dominación y el sometimiento al modelo del Estado liberal y posteriormente neoliberal. El engaño de la institucionalización de la lengua ha consistido en la supresión de la conciencia lingüística, instruyendo en la lengua como lengua fija a través de ciertos usos de la escritura. Esto equivale a dar a nuestras producciones lingüísticas por muertas. Una política de la lengua en conexión con la ciudadanía, decimos, ha de partir necesariamente del asilvestramiento de bocas y términos, El asilvestramiento pasa también por decir asilvestramiento en lugar de una palabra más técnica. Fue enviado al otro extremo de la isla de Roque, al más lejano y septentrional de los cabos, donde se alza la torre solitaria. Allí habitaba solas el maestro de nombres, Currim Carmerruc. Se sentaba en un taburete alto, inscribiendo las listas de nombres que era preciso aprender antes de que la tinta se evaporase a medianoche, dejando el pergamino virgen otra vez. Podía decir, el que quiere ser maestro de la mar ha de conocer el nombre verdadero de todas las gotas de agua que hay en la mar. Un mago en Terramar, Úrsula K. Le Guin, 1968. Thank you. Nos cuentan que los hombres cis no saben demostrar sus emociones y que se tienen que trabajar este aspecto para mejorar sus vidas y las de las personas que los acompañan. Nosotras decimos que no es que los tíos no sepan expresar ninguna emoción, es que muy a menudo solo saben canalizar y expresar adecuadamente las que tienen que ver con la masculinidad hegemónica, que son las que les han enseñado y que han interiorizado. Si las narraciones emocionales blandas no son lo suyo, sí que saben utilizar el lenguaje corporal para expresar rabia, enfado y todo lo que tiene que ver con el honor herido o con tomar distancia de la feminidad, así como se entiende desde un punto de vista cultural. También se dice que los idiomas no son un vehículo neutro de expresión humana, sino que las formas en las que nombramos las cosas retroalimenta la forma en las que las concebimos. Benjamin Lee Whorf, partiendo de las ideas de Edward Sapir, formuló una hipótesis muy interesante sobre el peso del idioma dentro de los sistemas de conocimiento y comportamiento que constituyen la cultura. A ver, según Whorf, el lenguaje tiene una influencia amplia en cómo percibimos y en cómo conceptualizamos la realidad que nos rodea, ya que existe una relación directa entre las estructuras gramaticales y semánticas que utilizamos y la forma en la que adquirimos el conocimiento del contexto. Vamos, es lo que decía Pasolina antes, o sea, un señor chino no percibe el mundo de la misma forma que un señor polaco. Suzette Haden Elgin publicó Lengua Materna en 1982 para probar la hipótesis de Sapir-Whorf. Se trata del primer libro de una trilogía distópica en la que las mujeres de Estados Unidos han perdido los derechos civiles y viven bajo la autoridad de sus parientes masculinos. Bueno, esto suena muy parecido al cuento de la criada, pero este último libro salió justo el año después. Las protagonistas del libro de Elgin son lingüistas pertenecientes a una casta privilegiada y odiada al mismo tiempo. La Tierra, de hecho, puede prosperar gracias al comercio interplanetario y ellas son las que facilitan la comunicación entre seres humanos y extraterrestres. Son privilegiadas porque pueden trabajar fuera de casa como intérpretes, mientras que las demás mujeres solo pueden dedicarse a la reproducción social. Cuando ya no tienen capacidad reproductiva, las mujeres son enviadas a la casa de los Barren para tejer, cotillar y tomar té. En realidad, tejiendo, cotillando y tomando té, estas mujeres están conspirando para derrocar el patriarcado usando un lenguaje que están creando, el Ladan. Suzette Haden Elgin da un giro feminista a la hipótesis Sapir-Whorf. Según la autora, el lenguaje creado por hombres expresa una visión del mundo masculina. Para escapar de esta forma de adoctrinamiento patriarcal y dar voz a la experiencia de las mujeres, éstas necesitan reinventar el lenguaje. Las lingüistas protagonistas de Lengua Materna inventan el Ladan desde cero y la autora no se limita a algunas referencias puntuales, sino que crea un sistema de sonido completo, una estructura gramatical y un vocabulario básico. En una entrevista de 2007, la autora explicó que inventándose un idioma feminista con su gramática y diccionario diseñado específicamente para proporcionar un mecanismo más adecuado para expresar las percepciones de las mujeres, estas A. lo abrazarían y comenzarían a usarlo. O B. abrazarían la idea, pero no el lenguaje. Sin embargo, no pasó nada de lo que había vaticinado la autora, y el Ladan de hecho pasó bastante desapercibido entre las mujeres que saben leer y escribir en inglés, francés, alemán y español, los idiomas en los que apareció Lengua Materna. Más allá del idioma, vamos a ver qué constituiría para el Elgin un mecanismo más adecuado para expresar las percepciones de las mujeres. En primer lugar, el vocabulario del Ladán incluye palabras que representan experiencias corporales específicamente femeninas o de personas con coño. Por ejemplo, hay un conjunto de verbos relacionados estructuralmente con significados como menstruar alegremente, menstruar dolorosamente, menstruar temprano o menstruar por primera vez. También hay palabras que expresan experiencias sociales femeninas muy comunes, como radidin, que significa un día no feriado, es decir, un tiempo supuestamente festivo que en realidad significa una carga de trabajo muy consistente, ya que los eventos sociales, como una cena, son responsabilidad de las mujeres. Claro está que todo lo dicho hasta aquí se puede expresar en castellano y en otros idiomas, pero no de forma tan condensada y simple, con una única palabra para algo tan complejo. En aquel entonces, cuando apareció el libro, algunas feministas lesbianas acusaron a Suzette Haden Elgin de prejuicio, ya que la Adán no contenía terminología lésbica. Ella se ofreció a agregar un nuevo vocabulario lésbico. Sin embargo, parece que este episodio le causó una gran angustia. La autora se decepcionó tanto por la falta de entusiasmo feminista por su creación, pero seguía sosteniendo que el experimento había merecido la pena. Por nuestra parte, nos parece muy admirable el intento de la autora. Al mismo tiempo, nos preguntamos si se puede construir de esta forma un lenguaje feminista, así, en solitario y sin demasiada conexión con los mismos movimientos feministas. Por otro lado, también nos preguntamos si ya estamos construyendo, poco a poco, pero sin parar y de forma colectiva, un lenguaje común con el que nombrarnos y nombrar las cosas según nuestra propia mirada. Primero fue la nada y con ella, un silencio que no era tal, pues no había manera de descubrir lo que había y si algo faltaba. Nada existía antes de ser dicho. No saber ser, no saber decir. Cuando hubo voz y esta crecía por todas partes, superponiéndose en el aire, agarrándose a los hilos y las ondas, no había nada más poderoso que no decir. Subirse a un púlpito y quedarse quieto, mirando los ojos que quedaban allá abajo, mendigos de palabras, sin hacer nada por apaciguarlos. Decir la fuerza de no decir. Después, cuando el silencio que subyacía bajo las palabras y que iba lanzando efluvios entre las mismas, se hizo fuerte y se comió la voz, la vida consistía en aprender a ser algo bajo un cielo vaciado, abriendo la boca como un pez fuera del agua. Decir sin necesidad de decir. Ahora, el péndulo elige otro campo de batalla, escuchar la pregunta de una esfinge en una voz atrapada durante una eternidad. Una voz que viaja en sentido único buscando ser escuchada. Quedarse ante ella buscando dentro de uno la posibilidad de armar una respuesta que esté a la altura, capaz de descombrar el camino y catapultar la voz como un proyectil, atravesando aire y muros hasta llegar a la esfinge y despertarla, que no sepa qué hacer con la respuesta, tanto tiempo después sin querer reconocer que ha olvidado la pregunta. Girar las tornas, ver la esfinge, ver a la esfinge luchar, esforzarse para encontrar una pregunta digna de la respuesta recibida. Decir si es que la voz aún tiene sentido. Umbra es la novela de ciencia ficción de la poeta madrileña Silvia Terrón, que ya en sus poemarios nos mostró cuán importante es escoger las palabras, el ritmo, los silencios. Cómo el orden y desorden de la expresión lo es todo para construir un mundo verosímil como el convocado en Umbra. Verosímil no tanto por la parte científica proyectada a futuro, como precisamente por la manera en que Terrón escoge las palabras para contarnos sobre el silencio, sobre el tacto, sobre la oscuridad. Imaginad un futuro en el que los humanos somos incapaces de emitir sonidos. La mudez como virus. Se ha dado el gran silencio. Esto ha ocurrido en un contexto apocalíptico, pues esta novela se llama Umbra precisamente porque nuestro planeta ha quedado dividido en una región de luz y otra de sombra. Sin capacidad de articular sonidos desde nuestras gargantas, desde nuestros cuerpos, entonces, ¿qué? El tacto, para aquellos más pobres, un código táctil nacido de la oscuridad en las calles y barrios de quienes menos tienen, y la voz del pasado atrapada en ecoral, mineral y fuente de energía, fuente de luz para los más ricos. Pero el ecoral escasea, y los ecos del pasado encerrados en este mineral han de ser traducidos, interpretados. Estos rituales de poder se imponen, no obstante, se intuye la rebelión en el horizonte. Cito: seguís inhalando y expirando y a través de la repetición todo se oxida. Es claridad lo que buscáis, querríais que las cosas no se degradasen, que estuviera todo dicho y no hubiera lugar para lo no dicho en vuestras vidas. Para eso habría que agotar el instante y una vez exprimido al máximo, detener el tiempo. Pero, ¿qué haríais en un momento suspendido en el que no pudierais serviros de trucos? Ni voz, ni eco, ni luz, ni historias. Lo eterno os viene grande. Silvia Terrón escribe desde la posibilidad. Sus palabras, su manera de expresar nos posicionan sutilmente, sin apenas darnos cuenta, en ese punto en el que interpretar las reliquias de un pasado reconocible para quien lee, pero no para sus habitantes, deja de tener sentido. Pues es mucho más interesante la interpretación que puede surgir de encontrar una Torre Eiffel de juguete y soñar aquello que alguien llamó París, porque Umbra encuentra en la arqueología también otro punto de fuga desde el que proyectar o desde el que embarrancar. Como ha expresado la propia autora sobre las intenciones de esta novela, ella dice que quería imaginar la cotidianeidad de una humanidad puesta en una situación límite, privada de voz y de sonidos, y viviendo casi a oscuras, entre matices de sombra. Me preguntaba, dice, qué argucias pondrían en marcha para construir el relato de su sociedad y su tiempo, aún en condiciones dificilísimas. Es una distopía, pero tiene un componente utópico. Sin la capacidad de contar nuestro relato, lo que hacemos y nos ocurre, perderíamos la condición humana. Dice Silvia Terrón, busco estirar los límites del lenguaje más que abocarnos a lo animal. Un lenguaje que, como bien ha apuntado Sara Herrera de Lit Fem a propósito de Umbra, no solamente sirve a la comprensión de la experiencia, sino que al no poder expresar aquello que cae fuera de los límites del mismo, la determina, aunque dicha experiencia verdadera contenga algo más que la experiencia lingüísticamente interpretada. Una reflexión a la que llega la nueva generación de niños, niños parlantes, que serán empujados a crear un nuevo lenguaje o a construir desde el antiguo. No obstante, Terrón nos propone una nueva vía para Umbra, convertir el silencio en lengua. El aire está cargado de restos de voz que se van disipando poco a poco, como el humo de unos fuegos artificiales. Los niños habían ido probándose las lenguas una tras otra frente al espejo, pero ninguna les parecía adecuada para ir a la fiesta. En el armario abierto no quedaban más lenguas que ponerse. Como niños que son, al irse las habían dejado todas tiradas por el suelo de cualquier manera. En la estancia vacía, los adultos van recogiendo el desorden. Toman cada una con mimo y la van doblando para que no se arrugue. Piensan en que les gustaría caber en aquellos disfraces, en cuánto les habría gustado tener uno así. Saben que los niños no volverán a ponérselos, que después de aquella noche les quedarán ya pequeños, pero no se deciden a tirarlos. Los guardan en una bolsa y la colocan en el altillo para que no les invada la sensación de pérdida y el recuerdo de los disfraces se vaya apagando poco a poco. Guardan, no por preservar, sino para tentar al destino. Todo lo que existe puede ser encontrado algún día. Pillarme algo de high, comprarme un abrigo, guay. Nine. A mí ya me subas tan. No me esguí mezquita, que es la única enfarrica. A mí no juga ni a rapica, a mí no es fácil ni una mica. Y sembla que no sepan que es fica. Si no antes la ya tu explica. Has traído una luz que ningú tornava. No vas flipar al nivell que esperaves. Pel barri se sap quin bussi és el que mana. Així que ja saps que és el que et toca ara. Deixa la palla a sobre de la taula. I nai, ja saps que és lo que hi ha. Tot aquell temps vaig perdre. Sap greu, t'hauré de cobrar. I no em val que ara em parlis del passat. Només deixa la bye. Jo només vull la bye. Per pillar-me. La trapera por excelencia del panorama español, Bad Gyal, se estrenó en el mundo musical con este vídeo de su canción Pai, una versión en catalán del Work, Work, Work de Rihanna, donde habla, como no, del poderoso caballero Don Dinero, o más bien, de la falta de él. El trap es uno de los géneros musicales actuales donde el lenguaje, en concreto la mezcolanza, apropiación y mutación, están más presentes. El caso de Bad Gyal es particularmente interesante por cantar habitualmente en catalán, un idioma que, paradójicamente, no estamos habituadas a escuchar en proyectos musicales de tanta tirada social y musical. I'm so que más y más proyectas al du. Ya no voy a saber redar que eran juntos. Ya no tengo las ganas de panchos en tu rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Crama las penas, ahora que es follin. Pas kawan cu manangi mata pas hati ni cu dua ita rimai temu nani apa dispa ami tu kuiru nama nang kuya ikun cu imas kita hinas pandi ini kapa dispa ami. Tapi kaskai pika wani achkita hinap tu yarini hati nishanta manam pipas kawanchu manani mata pasati nichu ruai tarima itamunani apares pa mi. Todos estos sonidos componen el programa de hoy, que es un programa que podríamos decir nos ha quedado muy poético y que ha ido de la mano de Valentina, Diane Spotting, Reino Hueco y Pasolina. Hemos contado con una visita muy especial en el estudio, Charlie, que ha puesto la banda sonora además al programa y que nos acompaña aquí hoy, y a Gaels, una auténtica jefa hoy a los mandos de la nave fucsia. Mandamos un besito muy fuerte también a nuestra querida Loli DJ y nos vamos para volvernos a ver el próximo viernes con un programa muy especial también dedicado a las teatreras. Hasta entonces, por favor, sed felices.